Seminario Mayor de Zamora. 7 horas. Rafael sale de su habitación con un par de cosas para viajar. Son las vacaciones de 1904. Muchachos, ¿me van a acompañar? Pues lo estamos esperando, padre. Ya es tarde. Será mejor irnos ahora. Vámonos. Véngase. Rafael, en Peribán, intenta hablar con los pobladores para unirlos. ¿No se dan cuenta que eso que les molesta de los demás es sin lugar a dudas el reflejo de lo que ustedes mismos no han podido resolver de sí mismos? A ver, a usted, ¿por qué razón le molesta a su vecino? Pues porque engaña a los demás. Ahora, sea honesto. ¿Usted ha engañado a alguien del pueblo? Lo que pasa es que él es el que me engaña. Siempre me da cosas que no sirven para nada. Él es el que me engaña. Dile, no seas llorón. Quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Ande, dense la mano y vivan en paz. Un pueblo se hace más grande por la fuerza de la unión. Los dos pobladores se abrazan poniendo el ejemplo a los demás, dejando claro que las diferencias se pueden arreglar dialogando. Pues es verdad, padrecito. Es verdad, padrecito. Llegada a Tancítaro. Ah, me dan miedo las alturas. Estamos en el campanario, ¿qué esperabas? Mira, ahí vienen unos curas. Pues órale, ayúdame a bajar los badajos de las campanas antes de que lleguen. ¡Hijo, cárgale, cárgale! Está muy pesado. ¡Corre! ¡Corre el otro! ¡Cárgale! ¡Está pesado! ¡Dale! ¡Vámonos, cárgale! ¡Vámonos! ¡Así que venga! Este es el padre que viene a la misión. Pues a ver qué desgraciado se atreve a escucharlos. Váyanse, mejor váyanse. Que se vaya, que se largue. Ya tuvimos suficiente con el anterior. Váyanse mejor. ¿Qué hacemos, padre? ¿Dejamos el pueblo? Dios nos va a dar la fuerza que necesitamos. No nos va a abandonar. ¿Y si nos hacen algo? No puedo darle tanta importancia a esas cosas. Tiene razón, padre Rafael. Vamos a misionar. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Rafael va en su caballo, después de la misión concluida en Tancítaro. De pronto, un hombre salta a su paso y lo amenaza. ¡Deténgase, padrecito! ¡Se lo advertí! Le dije que lo iba a matar por no contarme lo que le dijo en confesión mi mujer y aquí estoy para cumplir. Tranquilo. Mira, este caballo viene bien equipado para una persona de campo. Regresa a tu casa y duerme tranquilo. Ahora verá, padrecito. Defiéndase si puede. ¡Quieto! ¿Ves esto? Pues es una pistola de verdad y te puede hacer agujeros de verdad. Tranquilo, padrecito. Yo nada más estaba bromeando. Pues yo también. El padre Rafael llega a Apatzingán. ¿Se confesaron todos? Todo Apatzingán, menos don Diego. ¿Saben dónde vive? Sí, padre, pero no creo que lo quiera ver. Muchos no quieren, pero mi deber es intentar. Ahorita ven. Buenas noches, don Diego. ¿Me permitiría unas palabras? Pues serán en vano, padrecito. Y si gusta, puede llamarme el César, como todos me dicen. Solo unos minutos y me voy, ¿qué le parece? Pues si le gusta perder el tiempo, allá usted, pase. Siéntese. Usted dirá. Don Diego, ¿no cree que ya es tiempo de permitirse sentir a Cristo en su vida? Ah, yo al único que le hablo es al diablo, padrecito, y nada más. Don Diego, usted ha cometido fraudes graves al exponer a la gente, haciéndoles creer que es médico, además de no dar el diezmo. Yo les ofrecí ayuda y ellos solitos vinieron. No les puse una pistola en la cabeza, ¿verdad? Y sobre el diezmo, ¿por qué tengo que mantenerlos a ustedes? Si ni de mi familia son. Pero Dios lo juzgará algún día y usted estará indefenso y solo. Mire, padre, el día en que me esté muriendo, entonces me viene usted a confesar. ¿Qué le parece? ¿Es un trato, don Diego? ¡Qué necio es usted! Por supuesto que es un trato. Pasó un largo tiempo y el padre Rafael se encontraba en Tierra Caliente misionando. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Padre Rafael! ¡Me avisaron que el César está muriendo! Pues voy a verlo antes de que rompa el trato y se muera. Tengo que confesarlo. Ah, ya lo consulté con el obispo Cázares y me dijo que no habrá confesión para él a menos de que devuelva todo lo que robó y pague todo lo que debe la iglesia. Rafael escucha atento. Después sube a su caballo. Galopa a gran velocidad para llegar antes de que muera el César. ¡Arre, Cuaco! ¡Vámonos! ¡Vamos! Rafael llega a la casa de don Diego y entra. Se sienta junto a él en la cama y dialogan. Diego, ¿por qué no repara el daño de sus fraudes y lo que debe a la iglesia? Muera en paz. Padre, no puedo pagar nada, porque estoy en la miseria. He sido un mentiroso aparentando ser rico, pero no tengo absolutamente nada. Pues por ahí hubiera empezado, Diego, y así no perderíamos el tiempo. Padre Rafael, ¿usted cree que Dios me perdone? Si te arrepientes de corazón, Dios te perdonará. Yo aquí soy el representante de Jesús. Y lo que yo perdone, el Señor también lo hará por ti, Diego. Yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendice, Diego. Ya nos veremos. Se levanta y se retira. En ese momento, entra a la habitación un amigo de don Diego y se sienta a su lado. Te debes sentir terrible para permitir que un sacerdote entre en tu casa. He jineteado al diablo toda mi vida, querido amigo. Y lo hice tonto. Me le acabo de apear. Al escuchar esto, Rafael regresa de inmediato. Solo si es de corazón, Diego. Alguien acusa al padre Rafael de desobedecer las órdenes de Cázares, sin tomar en cuenta que don Diego estaba en peligro de muerte